Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Hoy, 25 de octubre, se cumplen 12 años de la desaparición de Yamila Cuello en la ciudad de Córdoba. Por tal motivo, ante la falta de justicia, conversamos con Soledad Cuello, hermana de la víctima e integrante de la coordinadora por la aparición con vida de Yamila Cuello. Hola, soy la hermana de Yamila Cuello. Hoy, a 12 años de su desaparición, volvemos a salir a las calles. Convocamos desde las 17:30 en Colón y General Paz hasta Patio Olmo por una búsqueda real de las víctimas de trata, por la aparición con vida de Yamila y de todas las desaparecidas. Yo siempre voy a responsabilizar que el Estado y los gobiernos son los únicos responsables. Y solo le pido a Senestrari y a Busto Fierro que busquen a mi hermana, que investiguen, que por más que sea pobre, tiene derecho, que no se los quiten. Por otra parte, escuchamos a Mariana Palero, parte de Ni Una Menos Córdoba, quien nos invita a concentrar y marchar el día de hoy. Hoy, 25 de octubre, se cumplen 12 años de la desaparición de Yamila Cuello. Yamila Cuello es una joven cordobesa que el 25 de octubre de 2009 salió de su casa en el barrio Coronel Olmedo, al sudoeste de la ciudad de Córdoba, y no volvimos a tener noticias de Yamila. El caso está siendo investigado por la justicia cordobesa, pero no ha dado muestras hasta el momento el Estado provincial de hacerse cargo de esta investigación y de oír los pedidos de la coordinadora que se conformó para alentar la búsqueda de Yamila, de los colectivos feministas y de las organizaciones de derechos humanos que claman por la aparición con vida de Yamila. Es por eso que hoy, desde las 17:30, en Colón y General Paz, y exigirle al Estado cordobés la celeridad en la búsqueda. Yamila Cuello, aparición con vida. Vivas y libres nos queremos, ni una menos. Reportó para el informativo Farco, Leandro Sánchez, desde Radio Tortuga, Altagracia, Córdoba.